profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y más escuchas también. Eso ocurre siempre cuando comenzamos y hasta terminar. Hay muchísimos oyentes que no quieren perder un solo detalle de todo cuanto con mucho empeño traemos a la audiencia. Estamos hablando sobre la batalla por la verdad, y ya vamos a terminar hoy. Cierta vez un individuo habló a los musulmanes en Estados Unidos y recibió una carta abierta. Se le dijo: usted le dijo a este grupo de musulmanes, hablar es algo barato, pero amar es algo que podemos realizar unidos. Debemos hacer algo para modelar lo que es vivir en paz, vivir en armonía. Hasta aquí las palabras de este pastor. Pastor Warren dice más adelante: usted conoce su Biblia mucho mejor que eso, ¿no es cierto? La Biblia dice que nunca estaremos en paz y armonía en este mundo hasta que gobierne el Mesías desde su reino teocrático. La Organización de las Naciones Unidas pregona esta misma clase de conceptos paganos. Creo que está por encima de eso usted. Usted nunca se atrevería a sugerirle a su audiencia musulmana que ore por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Tal como nos insta el Salmo 122, versículo 6, cuando dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sin embargo, está presionando en favor de una necia e imposible paz ecuménica. En su discurso incluyó tres sugerencias. Primero, crear una coalición para ponerle fin al estereotipo religioso. Segundo, trabajar unidos para restaurar la civilidad en la sociedad norteamericana. Y tercero, adoptar una posición común en contra de los ataques a la libertad de religión y libertad de expresión. Bien, hay civilidad en la sociedad norteamericana, por lo tanto, ¿por qué está sugiriendo que no la hay? No obstante, esto no encontrará mucho en la sociedad islámica. ¿Por qué no ve el documental El apedreamiento de Soraya M? Es la historia real de lo que ocurrió a un grupo de inocentes mujeres musulmanas. Fue algo más repugnante y sangriento que cualquier película de horror. Pero esto es realidad, no ficción. Los musulmanes a quienes usted les habló saben todo acerca de este procedimiento. La sociedad islámica de Norteamérica, al igual que los musulmanes en el mundo entero, desean imponer su ley, la ley Sharia, en todas partes de la tierra. Usted perdió una oportunidad única al no instarlos para que se opongan a un gobierno islámico que lleva a cabo tales atrocidades. Sigue luego, Pastor Warren. Usted luego pasó a decir que los medios de noticias ignoraban por completo lo que los cristianos y los musulmanes creen. Ellos saben muy bien lo que ambos creen. Están convencidos de que los cristianos son los nuevos talibanes y ahora están presionando para que se apruebe una nueva legislación que proteja a los musulmanes. Luego les dijo, es verdad la que hace libres, o es la verdad la que nos hace libres. ¿Por qué tomó Juan 8:32 fuera de su contexto? Usted tergiversó las propias palabras del Señor Jesucristo cuando debería haber estado proclamándola. Declaró que estaba impresionado por todo el trabajo caritativo que había hecho la sociedad islámica de América del Norte. Pero, ¿cuál es la labor caritativa que han hecho ellos? Tal como dice Steve Emerson, experto en terrorismo, la sociedad islámica, dice, de América del Norte, ha sido una sombrilla y la promotora de grupos que han estado involucrados en el terrorismo. Aquí bien pudo haber aprovechado la oportunidad, pero no lo hizo, porque de haberlo hecho, no lo invitaría nuevamente para que les hablara. Joseph Farah, el periodista conservador, director de World Net Daily, dice, suficiente es con decir que la sociedad islámica de Norteamérica no es amiga de los cristianos, ni de Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2007, usted, Pastor Rick Warren, fue uno de los muchos líderes evangélicos, autoproclamados líderes, que firmó un documento implorándole perdón a los musulmanes por todas las acciones malas perpetradas en el pasado en contra de ellos por los cristianos. Y ahora yo le pregunto, ¿cuáles fueron esas acciones malas que cometieron los cristianos, verdaderos cristianos, en contra de los musulmanes? Ahora, Mr. Warren, con esto fue más allá del proxenetismo y hasta actuó como un necio junto con los otros que firmaron ese documento. Incluso hasta el periódico secular Washington Times hizo la siguiente observación. Dijo, el señor Warren casi no mencionó ni a Jesús ni a Dios, pero como sí enfatizó el trabajo y las buenas obras, esto reforzó la creencia de los miembros de la sociedad islámica que las buenas obras los ayudarán a llegar al cielo. Señor Warren, usted declaró que estaba comprometido con el bien común y que había recibido la orden de respetar a todos. Usted prefiere ignorar las palabras del Señor Jesucristo, quien dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura», Marcos 16:15. Me parece que lo que más le interesa es marchar con las manos unidas junto con los líderes de los diversos credos religiosos por el camino que conduce hacia una religión mundial. Bien, literalmente está teniendo lugar un despertar espiritual entre los musulmanes, quienes están volviéndose a Jesús, particularmente fuera de Estados Unidos. Habría sido muy hermoso, Pastor Warren, si hubiera pensado en esto y lo hubiera compartido con ellos. No esperábamos que en esta conferencia hiciera un llamado como los que se hacen desde el púlpito, pero sí teníamos la esperanza que levantaría en alto el nombre del Príncipe de Paz, que vendrá nuevamente y le ofrece vida eterna a todo el que le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Según Hechos 16:30. Muchos solo querían oírle decir, entre sus muchas declaraciones ecuménicas, que era imposible solucionar todos esos problemas en el mundo sin la ayuda de Dios, pero ni siquiera esto lo hizo usted. Y así, mis estimados escuchas, continuábamos, o así comenzamos, este asunto de la batalla por la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice en el Salmo 119:9. Los creyentes, a través de cada generación, han experimentado diversos problemas en su intento por vivir, pero vivir para Cristo. Y aunque las circunstancias y situaciones hayan variado, en gran manera con el paso de los milenios, Dios ha provisto su remedio, el cual es tanto eterno como suficiente. Este remedio es guardar su palabra. Siendo que Dios proveyó la solución, no se necesita ninguna revelación especial para reconocer que Satanás, el adversario de Dios, haría de su palabra el foco principal de su estrategia de subversión. Comenzó en el huerto del Edén cuando la serpiente, en diálogo con Eva, astutamente la sedujo para que reconsiderara lo que el Creador le había ordenado tan claramente. Dice el autor del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por supuesto, Satanás siempre se las ingenia para pervertir la palabra, la verdad absoluta, la palabra de Dios, ya sea añadiéndole contenido erróneo o restando verdades críticas. Ese ha sido su plan asombroso a través de las edades, conforme, bueno, sigue su camino haciendo lo que siempre ha intentado. Satanás siempre se ha ingeniado para pervertir la verdad. La técnica, bueno, de con qué Dios os ha dicho, casi siempre es seguida por un rechazo directo de las Escrituras, tal como ocurrió en el principio, cuando le dijo a la mujer, no moriréis, Génesis 3:4. Ahora, esto abre el camino para que la Biblia sea denigrada, burlada, distorsionada, y se convierta en objeto de burla y mentira, y pueda ser, desde luego, no tan digna de crédito. A pesar del ataque inclemente contra la palabra de Dios por miles de años, sin embargo, esta, siendo la palabra de Dios, nos dice, y la observación confirma, que la ofensiva contra ella será sin precedentes en los últimos días. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice en 2 Timoteo 3:1, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y la Biblia continúa advirtiéndonos de los tiempos que nos tocan vivir hoy. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.